quiero. Tal vez no he pensado en lo mucho que te siento. Me mata la pena no tenerte junto a mí. Me encierro en silencio, no puedo más sufrir. Pasas a mi lado muy alegre junto a él. Falsa es mi sonrisa, pues tengo que fingir. Llevo aquí en mi pecho destrozado el corazón. La derrota vuelca sobre mí. Dime si eres feliz estando a tu lado muy cerca de él. Si sientes lo mismo que siento por ti, pues se burló de ti. ¿Qué crees tú? ¿Qué crees? Con mucho cariño, métale, métale, métale. Buscas olvidarme rechazando aquel ayer. Pero allí en tu mente solo quieres rehacer aquel gran amor que con el tiempo se perdió. Te faltan las fuerzas de aquel gran valor. Dime si eres feliz estando a tu lado muy cerca de él. Si sientes lo mismo que siento por ti, pues se burló de ti. ¿Qué crees tú? Se burló de ti. ¿Qué crees tú? ¿Qué crees tú? Dale, Pili.